Metal por Mosh Radio. noches, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del Metal por moshradio.com desde la ciudad de Escalada para todo el mundo. Un nuevo domingo junto a ustedes y acá luchando por el metal como ya costumbre desde hace casi 2 años. Estamos muy, muy cerca de cumplir los 2 años estando al aire, así que nada, es una alegría enorme. Seba, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Claudio? Qué alegría, 2 años, ¿no? 2 años, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Muy bien, muy bien, muy contento de pertenecer a este hermoso grupo de gente. Javier. Buenas noches. Sí, es verdad, en octubre se cumple 2 años, ¿no? Así es. Algún día, no me acuerdo qué día era. Creo que por el 16 de octubre, una cosa así. Sí, sí, sí. Recuerdo aquella reunión inicial con los capos de los capos. Así es, en otro edificio. Sí, sí, me acuerdo y bueno, pasa rápido el tiempo. Pasa rápido el tiempo, así es nomás. Es una gran alegría para nosotros estar comunicado con Emiliano Escarica Ciottoli. Emiliano, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Emiliano pertenece al grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino, autores de un clásico dentro, yo lo llamo un clásico porque es un gran libro para todo lo que es la movida heavy metalera nacional. Y también en la parte cultural, ¿no? Que nos representa al heavy metal con Se nos ve de negro vestidos, un gran libro. Y lo más importante por lo cual estamos llamando es porque este jueves van a hacer la presentación de su nuevo libro, que es Parricidas. Emiliano, ¿no, nos querés contar un poco de qué trata este nuevo libro? Bueno, sí, Parricidas es la segunda producción del GIMA. En realidad nosotros venimos escribiendo en el periódico Andén y virtualmente seguimos teniendo publicaciones, pero en formato libro este año tenemos la suerte de publicar un libro nuevo y al mismo tiempo de estar gestionando, que ya se está haciendo, la versión inglesa de Se nos ve de negro vestidos, que seguramente va a salir el año que viene. Parricidas es un libro que, a diferencia de nuestra primera producción, pensamos un mapa del metal, arbitrario, por supuesto, caprichoso, pero contemporáneo, o sea, el metal en la Argentina hoy. Quizás no, con la seguridad de que lo nuevo o las expresiones del metal que a nosotros más nos interesan no tienen que ver con aquel metal de inflexión nacional que analizábamos en el primer libro y que evidentemente tienen que ver con, o tenía que ver con la influencia, la muy fuerte influencia de Iorio en ese linaje o en esa inflexión nacional o que reflexiona sobre el nacionalismo. Bueno, Parricidas justamente es la muerte simbólica de la figura de los padres del metal y muy puntualmente el caso de Iorio, para que pueda nacer lo nuevo, para que pueda crecer lo nuevo, para que se pueda difundir y circular nuevas expresiones del metal argentino, que muchas veces la figura del padre, en términos psicoanalíticos, termina censurando o reprimiendo. Entonces, bueno, nos parecía que el gesto tenía que ser una muerte simbólica. Qué bueno esto que me contás. ¿Sabés por qué? Porque nosotros en el programa hablamos mucho sobre este tema también, ¿no? Cómo los padres fundadores del heavy nacional fueron marcando un camino, pero llegó un momento en el cual, por múltiples razones que la verdad que daría para un programa entero enunciarlas, no permitieron que las bandas nuevas, que la nueva generación tome esa bandera. Y vos sabés que acá en el programa hacemos mucho hincapié con las bandas under, sí. Bandas como Against, Malicious Culebra, que estuvo también en el Wacken, claro, este año, que ya no quieren seguir por el estilo de B8, de Hermética, de Orcas, sino que tienen su propio estilo con muchas influencias de lo que es el heavy moderno actual de Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros llamamos como la nueva ola del heavy metal nacional a bandas, como te decía, como Against y como Malicious. Claro. Y a nosotros lo que nos llamaba la atención era decir, bueno, ¿por qué esta generación de músicos quiso romper, ¿no? Justamente, a ver, lo que vos me comentabas del libro, ¿no? El término parricidas, ¿por qué quisieron matar simbólicamente, obvio, a los grandes padres del heavy nacional? ¿Vos por qué considerás que pasó esto? Sí, para, igualmente esa es una operación crítica que hacemos nosotros, que hacen ustedes, digamos, y que sirve. Las bandas, no todas las bandas lo ven así, ¿no? Y creo que la fuerza del padre y el temor que genera el padre genera por el otro lado cierto grado de complacencia a algunos músicos a la hora de hablar de Iorio, pero bueno, ese es otro tema. A mí lo que me parece, a nosotros lo que nos parece es que hay una nueva forma de... Primero que son bandas que rompieron con esta idea de pagar para tocar. Entonces eso hay que decirlo, digamos, que forma parte de un ritual dentro del metal argentino. Bueno, hoy en día hay producciones independientes, el caso de Gens, que no mencionaban ustedes, que es lo que hace Iván básicamente, que son producciones independientes, que tienen otra manera, otra filosofía de vida a la hora de, y otras formas de vincularse a la hora de pensar un concierto, un show, un recital. Pienso lo que pasó ayer, por ejemplo, en el Conex, que organizó Poseidótica, son otras maneras de circular. Y después, por el otro lado, creo que sí hay, desde el punto de vista poético o micropoético, como lo llamamos nosotros a la hora de pensar las letras, la construcción lírica, hay otros tópicos, otras problemáticas, otras maneras de encarar. Quizás el único que sigue un poco esa línea, en cierto sentido, en los antiguos, es Pato Larralde, pero aún siguiendo esa línea, Pato tiene otros linajes, como decimos nosotros, tiene otra línea más vinculada con el primer Papo Blues, o los primeros siete discos de Papo Blues, los primeros volúmenes. Entonces me parece que, en ese sentido, el Parricidio es como una operación crítica que nosotros pensamos en voz alta, es porque evidentemente vemos nuevas formas de vincularse dentro del metal, de los músicos, al mismo tiempo de pensarse a sí mismos, más allá de cierto tributo que a veces tienen que rendir a los padres del metal argentino, para no olvidar, ¿no?, de dónde venimos, y eso está muy bueno. En términos prácticos, hoy en día creo que se viene viendo otras maneras de vivir el metal, y eso me parece sano, saludable. Vos sabés que justamente vos decías esto de se viven nuevas maneras de vivir el metal. Nosotros hablamos con Gustavo Olmedo el año pasado, sí, sobre heavy metal, medios y demás, y justo coincidió con Metallica tocando con Lady Gaga. Claro. Y hablamos justamente de eso y cómo reaccionaría el metalero, ¿no? Porque el metalero, me parece a mí, que salvando las distancias, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, es más o menos de la misma manera. Y vos sabés que a mí me llamó la atención, porque hubo muchas críticas hacia Lady Gaga, que más allá de lo que uno puede pensar acerca de su música y demás, ella en una parte del tema meneando, ¿no? Y vos sabés que a partir de ese episodio, yo le empecé a prestar atención a las chicas dentro del heavy metal, porque es una realidad que van muchas mujeres, no solo acompañando a sus novios, sino porque son metaleras y porque le gusta esta música. Y vos sabés que justo fuimos a ver a Gainst en el Orca Fest el año pasado, y vimos muchas chicas meneando y disfrutando el heavy metal a su manera. Y la verdad es que nadie se desubicó, nadie hizo ningún comentario raro, ni actuó de ninguna manera rara, sino que cada uno lo hacía a su manera. Vos capaz veías dos amigos, dos muchachos hombreándose, veías capaz un loco revolviendo la cabeza por ahí, veías dos pibas meneando, bailando a su manera, y como que cada uno hacía la suya. Eso creo que también es un gran cambio, ¿no?, dentro de la escena local. Lo de meneando, sacarle una foto, porque yo no vi nunca eso. Sacar una foto y mandámela después, porque la quiero... Peligroso. Sí, es un tanto... Eso sería un tanto decadente. Ahí no sé si te sigo. Ahí sí, las pocas enseñanzas que ha dejado el padre, hay que tomarlas, ¿no? Porque bueno... Pero bueno, en relación a... Yo creo que a donde vos vas es como heavy metal se fue abriendo otros discursos. Me parece triste que esta vieja historia de lo que decías, ¿no?, de una chica que va a acompañar a su novio, me parece triste. Sí. Si eso fue así, me parece triste y me parece miserable. Entonces, en ese sentido, me parece que el metal avanzado, claro, por supuesto, por eso Noelia Adamo tiene un trabajo gigantesco sobre Emparricida, sobre enunciaciones femeninas y el lugar de la mujer en el metal argentino, que es una historia muy cruel. Sí. Y que me parece que, como vos bien marcás, en el último tiempo se va abriendo también a otras subjetividades, y se va abriendo también a otros cuerpos. Me parece que hay otros cuerpos, otra circulación desde el punto de vista antropológico muy interesante para poder pensar en el metal argentino, que es un poco, nosotros siempre cargamos para la sociedad con ciertas máximas ideológicas, ¿no? Como que es un género machista, cosa que es cierto, pero que en el último tiempo, y el último tiempo son los últimos 20, 30 años, no hay que decir los últimos 5 o 6, en la Argentina, en Latinoamérica, vos justamente hacías mención de lo que pasaba, nosotros tenemos justamente vinculación con, estamos tratando de armar una red de docentes vinculados con el metal y que escribimos en Latinoamérica, con compañeros en Puerto Rico, en México, que ahora van a hacer un seminario, Alfredo Nieves, y en Guatemala, y justamente en Latinoamérica hay otros colores, ¿no? Porque hoy en día siguen tirando balas de plomo contra metaleros en determinadas zonas de Latinoamérica por el simple hecho de hacer metal, y el metal sigue siendo una expresión fuertemente machista, recalcitrante y repugnante. Me parece que en la Argentina, como estructuralmente estamos dando un montón de discusiones de fondo, desde la despenalización del aborto hasta el lugar de la mujer en la sociedad capitalista contemporánea, me parece que el metal no queda exento. Entonces, por eso vemos otras expresiones, por suerte vemos otras expresiones y vemos al mismo tiempo cómo vamos abriendo la cabeza incorporando todo eso, ¿no? O sea, que cada uno lo pueda vivir a su manera, a su forma. Me parece, de cualquier modo, que el metal nacional, aún la expresión más radicalizada, que uno puede pensar la de Alma Fuerte o Tres Loco, esa línea, ya venía, o sea, hace un tiempo en su público recibiendo estas cosas, ¿no? O sea, uno observa en el público esto que vos marcabas, ¿no? Como de repente cada uno no solamente hace la experiencia, tiene un régimen de experiencia singular, particular, sino al mismo tiempo hay otras subjetividades que se están incorporando. Y si hay un sujeto con la remera de Pink Floyd, está todo bien, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver un poco con eso. Ayer, por ejemplo, Poseidótica subió al escenario una línea de vientos, y subió Paula Mafia a hacer una canción con ellos, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, uno puede decir, bueno, por suerte hemos avanzado en muchos aspectos y hay bandas que colaboran para eso. Hay otras que no, ¿no? Hay otras que siguen todavía. Siempre está el metal cabeza de termo, lamentablemente, que bueno, de a poco hay que ir erradicándolo de la escena. Emiliano Seba te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería decirte primero que el libro me encantó, me lo leí en muchas un par de días. Muchas gracias. Es excelente, lo hemos comentado acá en varios programas, hemos comentado algunos de los ensayos. Y quería preguntarte justamente si Parricidas va a seguir en ese tono, en el tono de ensayo sociológico, ¿o encararon para otro lado? Sí, nosotros trabajamos con, no el ensayo como, el ensayo es un género bastante bastardo para la academia y no es sociológico, por cierto, si bien hay compañeros que vienen desde de esa unidad académica de ciencias sociales y de esas tradiciones, pensamos el ensayo como una forma literaria. Entonces, pensar al ensayo como una forma literaria me parece que nos permite a nosotros trabajar con ciertos colores que nos sirven para comunicar no una verdad científica, sino justamente una experiencia. De hecho, en Parricidas van a encontrarse con un montón de registros nuevos, no solamente el ensayo, sino la crónica, la miscelánea, la poesía. O sea, empezamos a trabajar con la escritura desde otro lugar, que es algo que está bueno que lo menciones, porque en las investigaciones habitualmente que nosotros leemos y que leímos previamente a la fundación del GIMA, son trabajos, la verdad, bastante berretas, construidos académicamente, pero que los podemos wikipediar, motivo por el cual me parece que pensar un trabajo de intervención, y es que, bueno, hay que decir que el libro está curado, entre comillas, por Pato Larralde, que nos hizo unas palabritas para la contratapa, y que justamente a él lo que le interesaba de nuestro trabajo es que es un trabajo más literario, en ese sentido. Pato está muy muy marcado por Lovecraft, por Poe y bueno, por toda esa literatura, con lo cual tuvimos la posibilidad de compartir con él lo que hicimos, y lo que él observaba justamente es que es un trabajo más literario que sociológico, científico. Entonces estamos contentos que vaya por ese camino. Perfecto. Y ¿Ustedes qué expectativas tienen con este nuevo libro? Les recordamos que el jueves, este jueves 13 de septiembre, en La Tribu, Lambaré 873, se presenta Parricidas, mapa rabioso del metal argentino contemporáneo. Te preguntaba justamente qué expectativas tienen, cómo va a ser la presentación. Bueno, en principio nosotros lo que queremos es instalar una discusión que tiene que ver justamente con la pérdida de referentes, que tiene que ver con los padres, con esta idea del padre en el metal argentino y con el surgimiento de nuevos referentes. Nos parece interesante llevar esta discusión a nivel nacional. Vamos a estar presentando el libro no solamente el jueves 13, como bien lo decías vos, sino que lo vamos a estar presentando en Córdoba, en San Martín de los Andes, en Rosario, en Chivilcoy, en Puerto Madryn, que ya estuvimos, hay lugares que ya estuvimos, y federalizar esta discusión, es decir, observar también expresiones. Bueno, hay un artículo de Manuel Bernal, justamente un ensayo sobre el metal patagónico, es decir, tenemos que observar qué es lo que pasa en otras partes del país. Eso por un lado. Por el otro lado, también pensarlo más a escala continental, o sea, de Latinoamérica están observando un montón de estas expresiones y las están tomando. A nosotros nos llamaba la atención como el compañero de Puerto Rico, Nelson Varas Díaz, que ya hizo un documental y ahora está sacando el segundo sobre Sudamérica y que vino justamente a entrevistarnos, conocía las letras de Carajo o de Sauron o de los antiguos. Entonces, bueno, nos parece que en ese sentido Argentina sigue siendo cierto faro para poder entender cómo va a vibrar el metal en otras latitudes. Entonces, bueno, que se dé la discusión internamente, pero que también podamos salir a discutir con otros compañeros, con otras compañeras de Latinoamérica. Y bueno, esa es la apuesta, y en un momento del país, de nuestro país, horripilante, en el que el mercado del libro está bastante parado, que la editorial, que la parte maldita haya apostado por sacar un libro en este momento, nada, es para celebrarlo. Esperamos que nada, que se pueda difundir, y se nos ve enero vestido, quiero decir, están liberados los derechos, la circulación, motivo por el cual cualquiera puede acceder a Se nos ve enero vestido desde la tienda Nube de Maten al Mensajero o de la parte maldita, es decir, no estamos, la idea es no lucrar con esto, no lucramos con esto, porque de hecho la guita que entra es para bancar los viajes que nosotros tenemos, nosotros no vivimos de esto. Exacto. Trabajamos en la docencia la gran mayoría de nosotros y de nosotras. Te hago una consulta, Parricidas, ¿cómo se va a conseguir? Supongo que el jueves va a estar El jueves, hasta el jueves lo pueden comprar en la tienda Nube de Maten al Mensajero, pueden ingresar a la fanpage del GIMA en Facebook, que es GIMA, G-I-Latina, H-M-A, argentino, y desde ahí hacer la compra online, que se puede comprar en cuotas, y después a partir del jueves va a estar en todo el país distribuido por la parte maldita. Seguramente si entran a la web de la editorial va a ser mucho más fácil para ver después en qué locales o en qué librerías va a estar, pero les conviene comprarlo de esta manera con la preventa porque hay un descuento bastante importante y hoy en día los libros son caros, así que nada, hasta el jueves tienen todavía tiempo de poder comprarlo con el descuento y con esa modalidad, ¿no? Buenísimo, igualmente ahora en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo todos los datos, obviamente la dirección y la fecha de la presentación, sino de la tienda, y bueno, para que la gente se meta y adquiera el material, porque realmente tenemos muchas ganas de leerlo. Para ir terminando, vos sabés que justamente hablando de toda esta temática, ¿no? Con esta tónica, últimamente vimos fotos de Ricardo Iorio, con Andrés Jiménez, con corbata, tirándose flores uno a los otros. Nosotros la verdad lo tomamos de una manera muy sorpresiva, si bien fue siempre lo que quisimos, que el metal esté lo más unido posible, nos llamó mucho la atención toda esta movida de Ricardo, no solo con estas dos personas, ex Animal obviamente, donde en los 90 hubo varios chispazos, claro, sino un Ricardo más abierto, sacándose fotos con Nito Mestre. ¿Cómo lo ves vos eso? No, yo creo que la gente se tiene que morir a tiempo. El gran problema es cuando uno no se muere a tiempo, porque cuando uno no se muere a tiempo, genera con su propia obra un opacamiento, ¿sí? Y una sombra y una proyección distorsionada. Lo que estamos haciendo nosotros, de alguna manera, lo que están haciendo ustedes, muchos programas de radio, fanzine, investigadores y demás, es justamente levantar la obra de Iorio en un momento donde él no tiene obra. Entonces, es triste y lamentable ver cómo la gente no se muere a tiempo. Eso es todo lo que puedo decirte, así que puedes deducir claramente lo que pienso de Iorio en el presente. Me parece perfecto, es muy clarito. Estuvimos hablando con Emiliano Escaricaciotoli, profesor y licenciado en letras, nacido y criado en el partido de Quilmes y disciplinado en la mejor escuela del marxismo-leninismo argentino, lo que dice en Facebook. ¿Vos sos profesor en la UBA en este momento? Yo soy profesor, soy uno de los tantos docentes universitarios que seguimos en pie de lucha, que no hemos pactado con el gobierno nacional el aumento miserable, que sí una de las federaciones ha traicionado y justamente se ha bajado los pantalones recientemente. No, yo formo parte de la CONAB histórica, de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de las Artes, que es donde doy clase. Y seguimos con el plan de lucha, como tantos otros gremios y tantos otros sectores trabajadores de este país, resistiendo y seguimos peleando por nuestro salario y por condiciones dignas en universidades que se caen a pedazos. Y sí, orgullosamente de Zona Sur, si bien ya hace un tiempo que estoy viviendo en Capital, así que un saludo muy grande para los compañeros y las compañeras de Zona Sur, de Escalada, de Quilmes, de Lanús, de tantos lugares donde esperamos estar próximamente también presentando Parricida. Qué bueno, obviamente nosotros desde acá, desde la Hora del Metal, apoyamos esa lucha sin lugar a dudas. Y nada, después invito a que busques ahí en YouTube, en nuestro canal, porque también le hicimos una entrevista a un amigo nuestro que es doctorado en psicología y hablamos un poco también de heavy metal, también trabajador, investigador de CONICET, así que bueno, momento complicado para lo que son los saberes y los docentes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo dice la canción y sí, es oxidarse o resistir, y la verdad que estamos resistiendo y estamos resistiendo sobre todo a las traiciones, ¿no? Que es lo más complicado del presente, particularmente de los docentes, las traiciones muchas veces de ciertas conducciones gremiales que hacen que nuestras condiciones salariales y laborales sean cada vez más deplorables. Pero bueno, seguimos resistiendo tal cual. Recordamos, el jueves 13 de septiembre en La Tribu, Lambaré 873, se presenta Parricidas, el GIMA presenta Parricidas, mapa rabioso del metal argentino contemporáneo. Emiliano, fue un placer charlar con vos. Seguramente nos vamos a hacer un tiempito para estar el jueves por ahí y seguimos en contacto para lo que necesiten. Bueno, un gusto grande como siempre y gracias por el aguante, por tenernos en cuenta, por darnos este megáfono gigantesco y los esperamos desde ya. Están súper invitados el día jueves. Buenísimo, Emiliano, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, esto fue una gran entrevista con Emiliano. Integra el GIMA. Gran nota. Dejó muchos conceptos que son para después reescuchar la entrevista, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Porque con la Hora de Metal se come, se educa, ¿no? Sí. Qué sí. Bárbaro. La verdad que darnos estos lujos con esta gente que realmente piensa y sabe. Sí, que piensa. De los brutos, de los conductores, pero es increíble, la verdad. Sí, y la verdad que qué orgullo, ¿no? Para la Hora del Metal y para Mojo Radio poder brindar un espacio para el conocimiento, para el saber, para la cultura, porque el metalero, si bien somos medios cabezas muchas veces, ¿no? Sí. En los recitales y demás, pero es un público que le gusta instruirse. Que sí, le gusta instruirse. Claro que sí. Si les parece, vamos con un poco de heavy metal. Vamos a hacer Tres al Hilo, Tribute of All These Yesterdays Against, con Sucubo y Tenacious D de Metal. That feels like it's all in vain. Blindingly it seeps through the trees. precious streams, falling like dismantled dreams. We are too far gone. We are too far gone. We are too far gone. We were never meant to make it this far. We are too far gone. We are too far gone. We are too far gone. We were never meant to make it this far. I feel but it will strike you down with a vicious blow. We are the vanquished foes of the meadow. We try to win for why we do not know. Metal. Qué buena cortina, ¿eh? Excelente. Se rumorea que el año que viene vuelve Metallica y vuelve Maiden. ¿Cómo haces? Ah, ahí tenés que ir. Salvo que Metallica repita lo del año pasado y toque el verde, martes. Sí, sí, igual no costaba barato ese recital. Por eso, por eso. Que toque un martes a las 4 de la mañana en Vicente López, no sé, en Zárate va a tocar ahora. En Zárate. 5.000 pesos la entrada. Bueno, si es así, va a estar medio difícil ir. Si hacen una fecha como corresponde, en River, en Vélez o en el Estadio Único de La Plata, será un placer. Y bueno, Maiden es una banda que yo voy a ir a ver siempre. Y sí. Maiden es una banda que voy a ir a ver siempre que pueda. Voy a ir porque es increíble, ¿no? Es fantástico. Maiden es un espectáculo que nunca va a ser malo. Metallica, incluso yo soy más fanático de Metallica de Maiden, pero Metallica, vos sabés que puede llegar a ser malo alguna parte del recital, pero Maiden nunca falla. No falla, bueno, ingleses, ¿no? Como decimos de Sabbath. Sí, tal cual. Vamos con un poquito de música. Hacemos Hermética con La Revancha de América y después justamente Iron Maiden haciendo Invaders. We'll be right back. tercer bloque de la hora del metal por moshradio.com. No les pasamos las redes sociales. Pueden entrar a facebook.com/lahoradelmetalradio. Estamos en Twitter como @horametalradio. En Instagram como La Hora del Metal. Y nuestro correo electrónico es lahoradelmetal@gmail.com. Ya estoy aburriendo, pero no. Qué bárbaro esto del mail, ¿no? No se usa más el mail, ¿no? No se usa más. Ya está, es todo. No. Todo redes sociales. Sí. Hashtag. Hashtag. Claro. Arroba. Es la onda. Y bueno, los tiempos cambian. ¿Qué te parece? Yo pondría una casilla postal acá en la sucursal de Correo Argentino, en Pavón, para que nos envíen cartas. Se quiere mandar algo, ¿no? ¿Vos decís que nos escribirán cartas? Sí, ¿por qué no? En manuscrito. O capaz mandar algo. Sí. La encomienda. Yo creo que no. Nadie nos va a mandar nada. La gente ya ni sabe cómo mandar una carta. Es verdad. Yo no sé cómo mandar un manuscrito. No se olvide de escribir, por lo menos. Que mantenga el ejercicio. Y bueno, eso también es difícil, ¿no? Yo a veces me olvido de escribir. Sí. Se cubre la falta de ortografía, no se pierda eso. Y, pero más fácil, con el tecladito. No, la carta manuscrita. Sí. Pero bueno, es por eso te digo. Estás acostumbrado a escribir en el teclado cuando tenés que agarrar la lapicera. Bueno, hay que agarrarla, viejo. Y sí, es difícil. Yo no sé, prefiero el teclado. La calidad del manuscrito no se puede cambiar con nada. Y pero la velocidad, la rapidez del correo electrónico, de las redes sociales, todo ya. La velocidad, todo, ¿no? Ya, ahora. Paga una estampilla de, ¿qué será ahora? 5 pesos, no sé. Antes de 50 centavos. Y ponle que te 10 pesos. Las estampillas. Estampillas nacionales con un Taunus. Con un ombú. Lo vamos a implementar en breve. Bueno, todavía estamos esperando la bandeja de vinilos, ¿no? Y se me complicó la logística con eso. Se me complicó porque acá quise tirar los cableados y me tiraron una paria aquella vez. Bueno, ahora esperemos que en este nuevo local se pueda hacer todo ese trabajo. Sí. Sería bueno para exorcizar un poco, ¿no? El ambiente. Sí, después debemos elegir cuál. Mateo Puppet, Defensores de la Fe. Y Defensores de la Fe. Edición nacional, el Mateo Puppet es original yankee. Defensores de la Fe, qué nacional. Lujo. Qué lujo. Defensores de la Fe. Ah, tengo esos papers, una reedición actual. Están ahí de Deep Purple. Sí, hay varios para elegir. Está Fireball, ¿no? Sí, Firewall, Machine Head. Deep Purple in Rock. Bueno, esperemos algún día poder traer la bandeja de vinilos y pasar un poco de ese material, ¿no? Tan bonito. Ya nos estamos despidiendo, ya se acerca el Peixe con todos los peces del pez. Los invitamos a... Está un poco movedizo el Peixe. Sí, los invitamos a escucharlo. Está por ahí comiendo un guiso, capaz. Capaz está comiendo un guiso. Y a veces tiene hambre. Hay que aprovechar. Sí, hay que alimentarse cuando uno tiene hambre. Siempre que hay hambre hay que comer. Hay que aprovechar en esos casos. Pues. Sí, tal cual. No hay que dejar pasar el hambre. No, claro. Un gran consejo de la hora del metal. Seba. Me encantó el programa porque... Nada, reitero que el libro Se nos ve de negro vestidos a mí me gustó muchísimo. Es un gran libro. Es un libro diferente. Y Parricidas me parece que va en ese tono. Y veremos qué onda. Un cariño grande a Emiliano y a toda la banda del grupo interdisciplinario. Unos campeones. Un cariño grande a todos. Javier. Bueno, será hasta la semana que viene. Así es. Gaby, nuestra operadora técnica, gracias por estar del otro lado. Lo dejamos con Judas Priest haciendo All Guns Blazing. Yeah. Mosh